café y hablemos otra vez. Que aún no entiendo bien por qué es tan pronta tu partida. Ven, que quiero continuar y amarte un poco más. No le caería mal al corazón mientras me olvidas. Ven, porque me estoy muriendo por sentir tus manos rozando mi cuerpo. Ven, porque yo necesito respirar tu aire, aunque eso sea el veneno. Y amarme ahora, porque a mi vida ya no le importa si más tarde tú me olvidas. Toma mis manos y hazme tan tuyo, sin importar que mañana cobarde huya. ¿Qué más esperas? Súbeme al cielo. ¿O es que no ves que yo por ti me estoy muriendo? Mándate y mira de causarme sufrimiento y hazme creer que junto a mí siempre estarás. No le importa si más tarde tú me olvidas. Ven, que aunque duela, ya no interesa. Solo haz que mi alma se sienta un instante viva. Y amame ahora y hazme tan tuyo, sin importar que mañana cobarde huya. A la linda Mariana Duque Gómez, un cariñito. Causarme sufrimiento y hazme creer que junto a mí